Bien, hermanos, vamos a seguir ahí en la segunda carta de Pedro. Bien, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 3. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bien, amados, veíamos la semana pasada que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por el poder de Dios, por su divino poder. Nunca debemos creer que las cosas que nosotros tenemos, como los dones, las grandes bendiciones del Señor, han sido dadas porque nosotros las merecíamos o porque éramos capaces de poder cumplirlas. Gracias al Señor, amados, que la capacitación, aún el poder hacer estas cosas, viene de parte del Señor, ¿no? Nos han sido dadas por su divino poder. El Señor tiene tanto poder para haber transformado nuestra vida y seguir transformándola. Él ha cambiado nuestro corazón, ¿no? Dice la Escritura que el nuevo pacto consiste en que el Señor quite un corazón de piedra y nos dé un corazón de carne. Y esto se va a hacer evidente en la vida del cristiano en obediencia a su palabra. Va a ser imposible que un hijo de Dios salvado por gracia no obedezca al Señor. Sí está la opción de desobediencia, de rebelarse a la palabra, de pecar, pero tenemos la promesa, es una de las grandísimas y preciosas promesas del Señor. Que si pecamos, ¿qué nos va a suceder? Nos va a disciplinar, nos va a castigar. Y esta es una manifestación de su amor. Hermanos, la disciplina es una preciosa promesa del Señor. Por eso dice, ¿no? Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por medio de ella, dice, llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Es decir, que estas pruebas van a probar, amados, ¿cuánto participamos de la naturaleza divina? Y en verdad, participamos plenamente y esta naturaleza en nuestra vida va creciendo. Dios tiene el poder, amados, para en un momento conformarnos a Cristo. Él podría hacerlo. El Señor tiene el poder para hacer lo que Él quiere. Pero Él ha determinado que nosotros crezcamos, que nosotros no haya una sabiduría como la que recibió Salomón en un momento, ¿no? Una sabiduría sobre todas las cosas que le sirvió para gobernar, para dirigir, para hablar incluso de ciencias. Dios le dio esa sabiduría a él en un instante, en un momento. La sabiduría del creyente, la que Dios nos da a nosotros, es incluso conforme a la de su amado Hijo. Y Él, amados, se sujetó, estando aquí en la tierra, Él se sujetó a que nosotros podamos crecer como Él creció, ¿sí? Entonces, decíamos, amados, que por medio de estas promesas nosotros llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Y es una, aunque ya el Señor nos ha dado de esta gracia de poder participar, esta gracia la necesitamos siempre. No es que el Señor la da y de ahí se olvida, o nosotros la recibimos y se olvida. No, es una comunión que empezó en un momento y nunca va a terminar. Y como decíamos, al igual que el Señor tuvo que crecer cuando estuvo aquí en la tierra, cuando se encarnó, Él creció aún en sabiduría, aunque Él tenía toda, pero Él creció. Él creció en obediencia, en sujeción. Él dice, aprendió obediencia. Es algo que nos enseña tremendamente con respecto a esta gracia del Señor. Ahora, hermanos, ahora hay un encargo para nosotros, ¿sí? Dice el versículo 5, vosotros también, ¿no? Poniendo toda diligencia. Hemos sido hechos participantes de la naturaleza, pero hay un encargo ahora para nosotros. Y no es un encargo cualquiera, amados, es un mandamiento de parte del Señor de la gloria. Yo estoy seguro, hermanos, que si yo le encargo algo a alguno de ustedes, ¿no? Y le pido, haz esto, hermano, me puedes ayudar, o puedes hacer esto, cualquier cosa, yo creo que van a poner diligencia. Y dirán, no, bueno, el hermano me encargó esto, voy a hacerlo, ¿no? Bueno. ¿Cuánto más, amado, un encargo del soberano, del Señor de la gloria? Un encargo que, pues, amados, como hijos de Dios, como participantes de esta naturaleza, de estas promesas, debemos tener siempre presente, siempre presente. Y Él pide diligencia, ¿no? Dice, no cualquiera, sino poniendo toda diligencia. Yo creo, amados, que el enemigo de una manera ha hecho que nosotros descuidemos esta diligencia y nos hace caer en afán. Bueno, no le echemos toda la culpa a él, pero es algo que pertenece a este mundo, el afán, el pensamiento de parecernos a este mundo, de conformarnos a las cosas de este mundo, es muy fácil, de una manera, caer en este afán, porque se mezcla con la responsabilidad. Nosotros debemos tener cuidado, hermanos, para discernir lo que es el trabajo responsable y lo que es afán. Debemos tener bastante cuidado, ¿no? Por eso el Señor le dice a Timoteo, ¿no? Ten cuidado de ti mismo. Se lo dice a Pablo, pero finalmente es el mandamiento del Señor. Ten cuidado de ti mismo. Y esto es algo que debemos tener presente, cada mandamiento del Señor, ¿no? Entonces nosotros, hermanos, debemos poner diligencia, ¿no? Y dice, y por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, ¿no? La fe es una gracia del Señor. Hermano Walter, ¿puede apagar su micro, por favor? La fe es una virtud de parte que da el Señor por gracia. Es algo que no lo conseguimos por méritos, ¿no? El Señor dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, ¿no? Es un don de Dios, la gracia, y también el medio por el cual nosotros creemos en Dios. Tiene que ser, para ser justamente por gracia, y por ninguna obra humana, todo esto tiene que ser dado por el Señor. Por eso que nosotros oramos por la salvación de las personas. Oramos para que Dios las salve, porque es el único que puede obrar en su vida. Y predicamos el Evangelio porque es el medio por el cual el Señor ha ordenado que las personas sean salvas. Entonces, amados, nosotros, a esta fe que ya hemos recibido del Señor, el Señor nos dice que podemos añadir y debemos añadir a esta fe. Y la primera cosa que Él dice acá es que debemos añadir virtud, virtud. Esta es la misma palabra que está en el versículo 3, cuando dice que nos llamó por su gloria y excelencia. Esa palabra excelencia es la misma de virtud, ¿sí? Es la misma que aparece también allí en 1 Pedro 2:9, para que anunciéis las virtudes de aquel, ¿no? En Filipenses nos dice, ¿no? Si hay alguna virtud, si algún consuelo de amor, ¿no? Ahí también es la misma palabra, ¿no? Aparece estas veces en las Escrituras, creo que son 6 veces que aparece esta palabra. Es una palabra que algunos transliteraron, sobre todo en el español, la transliteraron al español, la misma palabra griega, que es arete, ¿no? Es lo que nosotros nos ponemos acá, ¿no? Los pendientes, en algunos lugares, sobre todo acá en el Perú, en otros no, le llaman arete, ¿no? Y justamente es algo que resalta, algo que hace que una persona, en el caso del arete, ¿no?, sea notorio y sea visible. Las mujeres usan mucho esto y algunas dicen, ¿no?, pues con oreja vacía, pues no hay nada presentable. Entonces siempre buscan colocarse algo allí para mostrar, ¿no?, mostrarse de esa manera. En el caso de los aretes, algo exterior. Pero en el caso de la virtud, no es algo exterior, es algo interno. Es algo que pertenece a la naturaleza que Dios nos ha dado. Cuando el Señor nos dice, ahí en 1 Pedro 2:9, que hemos sido llamados para que anunciemos, dice, ¿no?, que somos linaje escogido, para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y cuando nosotros anunciamos la virtud de Cristo, ¿qué estamos, qué anunciamos? Su naturaleza, lo que Él es. Por ejemplo, la virtud del amor del Señor, que Él vino para darse a nosotros, por nosotros. Que Él vino, que Él dejó su gloria, que Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Es una virtud del Señor. Una, más que a veces nosotros le llamamos un atributo, la Biblia llama virtud, porque es algo inherente de la persona del Señor. Atributo a veces es como que alguien le atribuye algo, pero la virtud es algo inherente. Ahora, cuando el Señor dice que nosotros debemos añadir, podemos añadir, añadamos virtud a la fe, quiere decir que la fe, hermanos, no es estéril. En la vida del cristiano la fe no es sin fruto. Y dice el Señor por medio de Santiago que la fe sin obras es muerta. Así que la fe siempre va acompañada de obras. Y una de las primeras obras es esto, es la virtud. La virtud es que nosotros debemos mostrar, ¿no?, que están inmersas aún en esto de, que pide aquí el Señor, que nosotros podamos estar colocando diligencia para ver que estas cosas se añadan, ¿sí?, a nuestras vidas. Yo los puedo ver, amados, en la vida de algunos de ustedes, como pastor lo digo. En algunos es incipiente, todavía están en los inicios, son pocos. En otros los veo que han avanzado. Y uno diría, ¿a qué se debe? ¿A qué se debe que un hermano avance más que otro? Y acá lo dice, hermano. Acá el Señor lo dice. ¿A qué se debe que un hermano pueda crecer más que otro? ¿Se debe a algo que Dios ha hecho? Uno dice, no, pero Dios es soberano. Si yo no crezco, seguramente Él no quiere que crezca. O si yo no le pongo diligencia, de repente, bueno, Él está... No. No utilicemos la soberanía para excusar nuestro pecado. ¿Sí? La soberanía de Dios nunca debe ser usada para excusarnos de algo. ¿Que Dios sabe? Sí. ¿Que Dios sabe que yo por ahí no voy a colocar diligencias? Ya lo sabe. Pero eso no me exime del juicio. Dios me va a juzgar. Dios, cuando le entregó ese talento, cuando dice la parábola que le entregó un talento a ese siervo y ese siervo lo escondió, Dios sabía que lo iba a esconder. Y le dio uno porque era un siervo inútil y finalmente condenado. Y no es que se pierda la salvación. El Señor está colocando un ejemplo allí de personas aún que han recibido cosas del Señor que finalmente terminarán siendo condenados a este mundo. Como leemos ahí en el Salmo que él ha dado dones, incluso a los rebeldes, ¿no? Han recibido cosas las cuales las pervierten. Pero el siervo del Señor amado recibe esto. ¿Y a qué se debe que un hermano crezca más que otro? Se debe al hecho de colocar diligencia. Colocar diligencia. Entonces, él, a la fe que le ha sido dada por gracia, le está añadiendo virtud. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo se añade virtud a la fe? Bien, colocándose en el servicio al Señor. Hermanos, ¿cómo aprendemos a cocinar? Leyendo recetas. No, ¿no es cierto? ¿Cómo? Cocinando. Entonces, los chiquitos, ¿no? Mi mamá me dice, ¿no? Que a ella le gustaba el olor a ajos, incluso en las manos. Dice que agarraba las manos de su tía y las olía y dice, qué rico, ¿no? Mientras otras mujeres olían perfume, bueno, ella olía ajo, ¿no? Y le encanta la cocina y cocina muy bien. Entonces, todos los que han aprendido a cocinar, que son hábiles, lo han aprendido trabajando. Las virtudes, amados, se obtienen, se añaden sirviendo, esforzándose. El Señor nos dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Cómo sabemos que tenemos una habilidad por Dios? Nosotros estamos meditando con los varones, ya luego vamos a estar enseñando, ¿no? Los hermanos van a participar también en enseñanza a la iglesia con respecto a los dones. ¿Cómo sabemos que tenemos un don? Poniéndonos a servir, poniéndonos a trabajar. Y de ahí voy a decir, bueno, estoy inclinado a esto, ¿no? Parece que Dios me está dando esta capacidad para servirle. Virtudes, amado. Y miren qué dice, ¿no? Añadid a vuestra fe virtud. Y cada hijo de Dios tiene esto de parte del Señor. Tiene la capacidad, porque dice el Señor, ¿de dónde viene nuestra competencia? Viene del Señor. Él nos ha hecho competentes. En el nuevo pacto, Él a sus hijos los limpia, los cuida, los guía, dice, los haré que anden en mis caminos y no se extraviarán. Por más torpe que sean, dice, no se extraviarán. ¿Por qué? Porque Él nos guiará. Entonces, amados, ¿qué estamos haciendo para añadir una virtud a nuestra vida espiritual, a nuestro servicio? No va a haber excusa delante del Señor, porque tenemos la mente de Cristo. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos la guía del Espíritu Santo. Tenemos el don que Dios nos ha dado a través del Espíritu Santo. Tenemos hermanos que nos ayudan, a los cuales podemos acudir para que nos complementen, ¿no? Nos ayuden mutuamente, dice, por las coyunturas, por la relación de amor, la responsabilidad. El Señor nos enseña en su palabra que cuando una persona llega a los pies de Cristo, inicialmente es como un niño. Lo llaman niños en Cristo. Lo terrible es que una persona se quede en ese estado. Alguno dice, ¿podrá un hijo de Dios quedarse en el estado de niñez permanentemente? Bueno, el Señor dice que no. ¿Por qué? Porque el Señor lo va a exhortar y si se queda allí, producto de su ineficacia o falta de dedicación, el Señor lo va a hacer. Pero algunos han establecido y dicen, no, sí, hay niños, y puede morir niño, y hasta puede ser carnal, ¿no? Porque un niño en Cristo es como un cristiano carnal. Y en esa en ese pensamiento, en esa filosofía humana, no del Señor, se acepta que los cristianos estén conviviendo con el pecado. Hermano, el Señor no va a ser ineficaz su palabra. En sus hijos, Él manda que podamos añadir esto, virtud. Y yo doy gracias al Señor porque veo, como les decía, algunos que están colocando esta diligencia. Hermano, yo quiero decirte algo. El pastor no es responsable de tu vida. Tú vas a dar cuenta al Señor. Y no me vas a poder echar la culpa a mí. Dios me va a juzgar si yo no te cuido. Sí, eso me va a juzgar. Pero finalmente, si tú no añades virtud, no vas a poder decir, no, es que a mí no me dieron el espacio, o en la iglesia no se me dio ninguna oportunidad de servicio, lo cual es falso. Porque tenemos todo el pueblo del Señor para servir. Tenemos un hermano, dos hermanos, tres hermanos con los cuales puedo tener comunión y ellos me pueden edificar si a mí me falta. Si por ahora estoy siendo como un niño, entonces debo crecer para ser útil. Porque comúnmente un niño es inútil. Los niños son dependientes de todo, ¿no? Dependen de sus padres para comer, para vestirse, para limpiarse, para todo. No producen nada. Así es un niño en Cristo, ¿no? Lo único que nos trae es alegría, ¿no? Y una nueva conversión, ¿no? Y gozo. Así como un niño, ¿no? Cuando llega a la casa. 100% reclama cuidado. Pero después de un tiempo, imagínense una persona de 20, 30 años como un niño. Y le tengan que dar la comida en la cama y todavía, ¿no? Como pasa en algún lugar. Espiritualmente no debe pasar. Por eso, amados, cada uno vea si está añadiendo a la fe que le ha sido dada, si es que le ha sido dada, si está añadiendo virtud. Virtud. ¿Y de dónde aprendemos? De Cristo. Una persona esforzada, Cristo nuestro Señor, trabajadora, una persona que oraba, velaba, meditaba en la palabra del Señor, de buen testimonio a los demás, a todas las personas. Nadie hablaba mal de él, nadie. ¿No? Impecable en su vida, bueno, es una virtud propia del Señor, ¿no? De Dios. Y nosotros, amados, estamos llamados a ser como Él. Llamados a ser como Él. A tener la paciencia de Él. A hablar como Él habla, ¿no? Como Él nos dice en su palabra. Tener la sabiduría de Él. Entonces, amado, debemos añadir a nuestra fe virtud. ¿Sí? Y vuelvo a repetir. La manera de obtener, de añadir esto es colocándote en el servicio. Hay... Según el don que has recibido, debes ministrarlo, dice el mismo Pedro. Ministralo a los demás, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hay que hacerlo. Yo conversaba con un hermano en esta semana y él me compartía, ¿no?, de que ya ve en su vida crecimiento, que ya no es como antes, que ya había cosas que antes lo colocaba en un momento donde había desánimo, se venía para abajo, ya quizás sentimentalismo, ¿no? Pero ahora lo está viendo, madurez, y gloria a Dios. Porque contrario al crecimiento espiritual, perdón, contrario al crecimiento en la carne, un niño tiene que demorar años, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 años todavía, 8. ¿Cuándo empieza a producir? 12, todavía hay que llevarlo, ¿no?, al colegio, ¿eh? Bueno, ese es un sistema del cual yo no estoy de acuerdo. Yo creo que un niño ya a determinada edad debe trabajar. Pero no corresponde la misma edad en tiempo a la niñez en Cristo. Un hijo de Dios salvo puede crecer. Al apóstol Pablo le costó 3 años. Alguno puede decir, pero era apóstol, el Señor le enseñó, y claro, directamente. Y a nosotros, ¿quién nos enseña? Si no es el Señor. Es lo mismo. En el caso de él, porque era apóstol, iba a quedar la prueba indubitable de que él era un llamado del Señor. Pero finalmente todos somos enseñados por el Señor. Efesios 4:21. Entonces, no debemos demorar muchos años en este tiempo de niñez. que ya debemos empezar a servir, a ser útil al cuerpo del Señor, al pueblo del Señor. Cada uno, hermano, la virtud, ¿cómo se ve? Preguntémonos cuán útil soy para la iglesia del Señor. ¿Cuán útil soy? ¿No? Yo nunca le pedí a mis hijos que participaran de los gastos en la casa, pero un día ya ellos crecieron, comenzaron a trabajar y comenzaron a decir, papá, acá hay algo para comer. No necesitaba, pero un día dijeron, aquí está para mi comida. Y yo me quedé así, ¿no? Bueno, está bien. está bien, ¿no? Me va a permitir ahorrar otra cosa, pero qué bien. Y después viene el otro también, acá también, ¿no? Qué bueno. Entonces, están evidenciando eso. Así es en la vida, hermanos, espiritual. Llega un momento en que uno ya deja esa etapa de niñez y obviamente no debe volver, ¿no? ¿Cómo voy a volver a para atrás? Nosotros no somos de los que retroceden, sino ya madurando. Lo que antes me causaba por ahí tropiezo porque era un niño, era débil, hoy ya no. Hoy ya no me debe causar. Ya puedo sobrellevar las cargas de los demás. Y cada uno, hermano, si ya puede avanzar, es porque ha añadido virtud. Está teniendo el carácter de Cristo. ¿Amén? Luego dice, añadid y a la virtud conocimiento. Aunque esto es paralelo, porque no es como una escalera esto, ¿no? Porque uno dice, no voy a añadir virtud para después añadir conocimiento. No, no, no. Pareciera que el texto está construido así, pero justamente la virtud va acompañada de conocimiento. Pero lo que sí está diciendo el Señor es que no pretendamos solamente añadir conocimiento sin tener el carácter del Señor. Aunque esto no es algo que me quedo, ¿no? Debo trabajar en uno para luego trabajar en el otro. No, pero sí va acompañado. Sí va de la mano, ¿no? No van separados estas cosas. Como el fruto del Espíritu. Por eso el Señor se encarga de decirnos que el fruto del Espíritu es tal cosa. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El fruto. Y yo debo tener el fruto completo, ¿no? La obra completa del Espíritu Santo en mi vida. No una parte. No, yo solamente me he quedado en el amor. Yo soy muy amoroso. Ah, pues no tengo paciencia. ¿Así? ¿Ah, entonces, ¿qué clase de amor es eso? Sin paciencia. Entonces, no, es el fruto es completo. Y obviamente va creciendo todo junto. Es lo mismo acá. Entonces, la virtud, amén, y el conocimiento. Añadir conocimiento. Y mientras haya virtud, el conocimiento va a ir creciendo, creciendo. Y cuando habla de conocimiento, también cuidémonos de no pensar en un conocimiento meramente intelectual, de leer libros, el mismo que se utiliza para este mundo. Para este mundo el conocimiento sí se obtiene mediante un esfuerzo intelectual, ¿no? El que está en la escuela, el que las universidades útiles para las ciencias, para el desarrollo de la carrera de uno, perfecto. Eso es, se entiende. Pero en el conocimiento de Dios no viene de la misma manera. No viene por solo el esfuerzo personal. Aunque Dios demanda esfuerzo, es un esfuerzo espiritual. No es que de la misma manera que yo me siento para leer los libros y estar allí, ¿no? Queriendo memorizar, porque la gran mayoría a veces es memorizar y luego el ejercicio de la del intelectualismo, ¿no? De ir desarrollando cada vez más, algunas ciencias demandan más que otras, pero el conocimiento de Dios es dado por gracia. Es dado por gracia. El Señor dice, cuando habla en Jeremías acerca de quién estuvo en el secreto del Señor, quién oyó mis palabras, dice, si ellos hubieran estado en mi secreto, yo les hubiera hecho oír mis palabras. pero no habían estado, no habían buscado al Señor. Y justamente una de las virtudes que debemos añadir a la fe, justamente es eso, es la búsqueda de Dios. Y Dios en esa búsqueda va a añadir conocimiento. Conocimiento. Uno de los creyentes, por colocar un ejemplo, pero de, finalmente todos, pero por colocar ejemplo, ¿no? No exclusivo, sino uno entre miles de creyentes. David. David, dice la Escritura, era un varón conforme al corazón de Dios. Una vez escuché una enseñanza así, como que nosotros, como que pocos van a ser conforme al corazón del Señor. No, todos los hijos del Señor deben ser conforme al corazón del Señor. ¿Por qué? Porque vamos a cumplir esto. Y el conocimiento que tenía David justamente venía de esa comunión que él tenía con el Señor. La comunión íntima del Señor es con los que le temen. Salmo 25. Y a ellos hará conocer su pacto. A ellos hará conocer su palabra. ¿Sí? Él lo va a dar. El Señor dice en Isaías, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron. ¿No? Yo soy el creador de todo. Pero, siendo tan alto el Señor, dice, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mí palabra. Entonces el Señor lo da por gracia. Por eso que cuando el Señor ya estuvo aquí en la tierra, él veía una diferencia entre los sabios de este mundo, los intelectuales, religiosos, y después ve a sus discípulos y ve en ellos el verdadero conocimiento de Dios que él les estaba transmitiendo y ve que ellos están aprendiendo. Y el Señor se regocija y dice, te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y se las entregaste a los niños, porque así te agradó. Entonces, el conocimiento no es un mero esfuerzo de pasar años estudiando en tal lugar o en cualquier rincón. No, hermano, el conocimiento lo puedo añadir. ¿No? El Señor dice, añadid. ¿Y cómo lo añado? No es de la misma manera que el conocimiento que tenemos para las demás cosas. Es a través de la humillación delante del Señor. Una pregunta se hicieron los judíos con Jesucristo, ¿no? Dice, ¿de dónde tiene esta sabiduría sin haber estudiado? ¿De dónde? Y esa misma sabiduría, ¿quiénes la tuvieron? Los apóstoles, porque la vertió todo en ellos. Y ya tenían ese conocimiento del Señor. Y reconocían que habían estado ¿con quién? Con Jesús. Hermanos, nosotros podemos ver ahora en la iglesia del Señor conocimiento en su pueblo. ¿De dónde viene? Del tiempo con el Señor. Solamente pasemos tiempo con el Señor y ese conocimiento se va a mostrar. El Señor dice lo que Él hace, lo que pasa en oculto, Él lo va a exponer, ¿no? Lo va a sacar delante de los hombres, dice, ¿no? Orad, dice, orad, y cuando ores, ora en secreto, ora a tu Padre que ve en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. O sea, esta comunión íntima, hermanos, es algo justamente íntimo. No debe ser publicada, pero el Señor sí se va a encargar de que este conocimiento sea público. Te recompensará en público. Y también habla de las recompensas eternas. Entonces, es diligencia, hermanos. Diligencia para añadir virtud, diligencia para añadir conocimiento, diligencia. Ahora, es cierto que nosotros acudimos, algunos hermanos, cuando no entendemos algo de la palabra. Amén. Eso es una virtud de humildad. Para cuando yo no entiendo algo, voy a un hermano y le digo, hermano, ¿tú me puedes explicar esto? Yo he aprendido algunas cosas de los hermanos cuando me comparten. O cuando comparten algo en los grupos. Y yo también aprendo. ¿Quién tiene todo el conocimiento del Altísimo? Ninguno de nosotros. Entonces necesitamos siempre de uno u otro hermano. Y hermano, ahora, existe algo algo que debemos tener en cuenta en cuanto al conocimiento. ¿Sí? En cuanto al conocimiento espiritual, amados, de Dios, de su palabra, de sus misterios, yo lo puedo tener ahora, pero puedo perderlo. Ese conocimiento se puede diluir. No es como el conocimiento intelectual. El conocimiento intelectual, ¿qué pasa? Yo lo obtengo, ya lo aprendí, ya lo sé, listo. Ya se quedó ahí. En un lugar de la cabeza se quedó. ¿No? Si uno es ingeniero, médico, profesor, lo que sea, ¡pum! Ya quedó, ¿no? Aprendí a hacerlo, ya está. Si por ahí degrado mi vida o soy lo que soy, sigo teniendo ese conocimiento. Pero en el conocimiento de Dios no. El conocimiento de Dios, amado, puede menguar. Porque no es intelectual. Cuando el Señor está hablando de conocimiento, no está hablando de añadir capacidad o de retención de cosas que Él enseña en su palabra. Aunque va de la mano, pero no está hablando de eso. Un ejemplo. ¿Quién dice en la Escritura, quién es el que escribe y dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿No? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si fuera a lo profundo del mar, ¿no? A un abismo, aún allí me guiará tu diestra. ¿Quién escribe eso? David. Y son textos usados para enseñar acerca de la omnipresencia de Dios y de la omnisciencia de Dios. Porque también él dice, antes que la palabra salga de mi boca, el Señor ya la sabe. Él sabe todo, su omnisciencia. ¿Qué pasó con ese conocimiento de David cuando pecó? ¿Qué pasó? No es que él conocía que el Señor estaba en todo lugar y que él sabía todo. ¿Por qué pecó de esa manera? Porque dejó su comunión con el Señor y llegó a desvanecerse ese conocimiento que el Señor sabía todo. Y se atrevió a pecar de esa manera. Hermanos, cuando nosotros pecamos es justamente porque hemos olvidado de que Dios sabe todo y que Dios está en todo lugar. Y si ese conocimiento está presente en nuestro espíritu, en nuestro corazón, jamás nos vamos a entregar a un pecado. ¿Por qué? Porque la convicción, el conocimiento verdadero que Dios está en todo lugar, está presente en nuestra vida. Yo no necesito que alguien me esté mirando o que, uy, para recién actuar bien, no. Es el temor a Dios. Es el verdadero conocimiento. ¿Entendieron esta parte, hermanos? Espero que sí. ¿Sí? Entonces, conocimiento de Dios, lo vemos aún en un momento, ¿no? En Elías, incluso en Moisés. En un momento Moisés se pierde la compostura, pierde el dominio propio y golpea la roca. El Señor le dice, habla. Antes le había dicho que golpee, pero ahora le dice, habla. Y él desobedeció, golpeó y se enojó y el Señor le dijo, no entrarás a la tierra prometida. Fue un momento, el hombre más manso de la tierra, Moisés, y perdió el conocimiento en ese momento. Hermano, por eso es una tragedia que las personas condecoren a algunas personas cuando estudian la Biblia, les den títulos. Hermanos, títulos para todo lo demás, ¿no? Está bien, pero para el conocimiento de Dios, nunca. Nunca. Porque eso viene de la comunión con el Señor. ¿Sí? Y está el Salmo 139, ¿no? Tú has conocido, tú me has examinado, me sentar, me levantar, me has entendido, ¿no? El Señor lo sabe. Y ¿Dónde está, no? Ese texto, en Salmo 139, habla de eso, ¿no? De la omnisciencia, la omnipresencia de Dios. Y cuando esto está presente en nuestra vida, como un conocimiento real, nos vamos a santificar. Siempre. Y va a ser crecientes. ¿Amén? ¿Qué más? Dice, añadida al conocimiento, dominio propio. ¿No? Al dominio... El conocimiento que tenemos de parte del Señor debe mostrarse en nuestra vida. Debe evidenciarse. Si no se evidencia, entonces ese conocimiento es falso, la virtud es falsa y la fe es falsa. Porque finalmente el dominio, todo esto, hermanos, es lo que pertenece, lo que decía en el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Estas son las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Y nos son dadas por su divino poder. ¿Por qué podemos añadir estas cosas? Porque Dios nos ha dado la capacidad de hacerlo. Fuera del Señor no hacemos nada, hermano. Separado del Señor, nada podemos hacer. Entonces, hoy puedo añadir virtud, puedo añadir conocimiento y puedo añadir dominio propio. Amados, ¿cómo era nuestra vida antes de llegar al Señor? ¿Qué cosas dominábamos en nuestra vida? Nada. Nada. En Efesios dice que nosotros, lo dice así, ¿no? Pensábamos que éramos libres, pero dice el Señor que anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Dominio propio? Cero. No dominamos nada. Nos entregamos a cualquier pasión que venía a nuestro cuerpo. ¿Sí? Que venía nuestra carne. No había ningún freno. Ahora podemos decir, no, no. El dominio propio, amado, siempre fue una gracia de Dios para su pueblo. José la tuvo, ¿no? ¿De acuerdo? Frente a los momentos de tentación más grandes que podemos experimentar, José dijo, no, ¿cómo voy a pecar contra Dios? Porque tenía el conocimiento del Señor y tenía la virtud, ¿sí? En su vida era un hombre esforzado, trabajador, diligente y con el conocimiento del Altísimo. ¿Cuántos libros estaban escritos de la Biblia? Ni uno solo. Y conocía al Señor. ¿En qué seminario estudió? ¿Qué título tenía? Ninguno. Conocimiento del Altísimo, pleno. Conocimiento del Altísimo. Alguien dice, no, pero no tenía toda la revelación completa. Y sí, no tenía todo y era más que nosotros. Tenía más dominio que nosotros. ¿Cómo es eso? Porque él hacía esto, amado. Añadía a la fe virtud, a la virtud el conocimiento del Señor. Y sí, digamos, lo poco que sabía del Señor era suficiente para tener el dominio propio que nosotros debemos tener. Dice la Escritura, amados, ¿qué debemos dominar? ¿A qué se refiere el dominio propio? Todo nuestro ser. Y en nuestro ser, la más difícil para domar, para tener dominio propio, dice Santiago, ¿cuál es? La lengua, ¿no? La lengua es un mundo de maldad, ¿no? Es un fuego pequeño que enciende un gran bosque, la lengua. Toda bestia puede ser domada, pero la lengua, por el hombre no puede ser domada. Por el hombre. Obviamente sí, por el Espíritu de Dios. Hay algunos que entienden mal los pasajes de Santiago. Ya vamos a, los viernes estamos meditando en Santiago, ¿no? Ya vamos a llegar a la lengua. Porque algunos entienden mal varios textos ahí, ¿no? Y dicen, no, nosotros imposible. Si ahí dice que la lengua no puede ser domada, pues yo no la puedo domar. No estoy, es verdad, no se puede domar porque es un carnal, un hombre así. Pero un hijo de Dios la puede dominar plenamente. Y está hablando en un sentido figurado, ¿no? Y domar la lengua, hermano, no es que me muerdo los labios para no decir lo que quiero decir, sino ya tener el carácter para ni siquiera desear responderle a la persona en la forma que humanamente o carnalmente se merece, sino el dominio de poder tener el carácter de Cristo. Al Señor, hermanos, en medio de los juicios más severos, golpes, azotes, escupitazos, le arrancaron la barba, le hicieron de todo, no habló, no cometió. Al apóstol Pablo le metieron una cachetada, ¿no? Y ¡pah! Dios te golpeará a ti, pared blanqueada, dijo. Dice, ¿es el sumo sacerdote? ¿Lo estás injuriando? Ah, perdón, hermano, no sabía que era el sumo sacerdote. ¿No? Era un hombre, sujeto a pasiones como nosotros. Y nosotros, amados, debemos ver que nos está faltando, siempre nos falta esto, y debemos crecer, debemos añadir. Otra de las cosas que entendemos con esto, hermano, no es que yo añado virtud, ya. ¿En qué paso estás? ¿Ya has añadido virtud, ya has añadido conocimiento, ahora estás en el dominio propio? No, no es así. ¿Saben qué está diciendo el Señor cuando dice añadir? Es un presente continuo. Esto no se trata de grados, sino de que siempre, siempre debo estar añadiendo, siempre. Siempre hay algo para añadir, siempre hay virtud para añadir, siempre hay conocimiento para añadir, siempre hay dominio propio para añadir, siempre. O alguien ya completó la virtud, o alguien ya completó el conocimiento. Hermanos, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Añadid. Podemos hacerlo. Hoy añado y mañana ya no. No, mañana tendré que añadir más y pasado más y así sin parar. Y esto también, amados, es como el conocimiento. Hoy añadí, hoy vencí. Gloria al Señor, me acuesto quizás invicto. Hoy no cometí ningún traspiés. Todo lo que dije honró al Señor. Gloria al Señor, vencí los pecados. Y mañana, otra vez, otra batalla. Este es el entendimiento de la vida del cristiano. No es que ya lo logró. Ya Pablo dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Pero una cosa hago, prosigo, para ver si logro asir aquello por lo cual fui asido en Cristo. Prosigo a la meta del supremo llamamiento. Hermano, ya estaba terminando su carrera y él decía, prosigo. Esta idea de liderazgo, que es carnal, humana, de que uno llega a un estatus y ya ahí ya tú puedes tener un grupo de hermanos y manejarlos y todo, eso nunca ha sido la voluntad del Señor. Porque en la iglesia de Dios no hay líderes, en la iglesia de Dios hay siervos. Y el siervo siempre, siempre debe estar sirviendo a los demás. Añadiendo virtud, amados, conocimiento, al conocimiento, dominio propio. ¿Cuánto de cuántas cosas que antes nos gobernaban, amados? Obviamente el pecado, ya hoy están siendo gobernadas por la obra de Dios en nosotros. Cuando dice dominio propio, es una forma de decirlo. La palabra en el original no lo dice como en el español, ¿sí? Es la forma de decirlo en nuestro idioma. Pero puede confundir la palabra, ¿no? Porque en el dominio propio está hablando de templanza, una sola palabra. Pero cuando se entiende como dominio propio en el español es, yo tengo que dominarme, ¿no es cierto? Yo tengo, no es así. Y por eso esa palabra confunde, ¿no? Porque es nuestro español. Pero no es que es mi dominio. Aquí ya esta persona sabe dominarse. No, tampoco. No es algo que yo lo aprendo así a rajatabla, ¿no? Como enseñan ética, ¿no? Por ejemplo, hay hermanos que hablan con la boca llena, ¿no? Y ay, hermano, o no solamente hermano, muchos, ¿no? Algunos, bueno, se cubren, ¿no? Modales. Yo escucho a veces a padres, no hablo con la boca llena, cierre, está enseñándole. Como un niño, no tiene dominio propio. Pero a veces, como adultos, tenemos eso. Pues esos son modales, son cosas que debe ser aprendida. Eso en cuanto a la carne. Hablando de carne, no en pecado, sino a la forma de vida, ¿no? Con los demás. Pero en cuanto a lo espiritual, amado, no está hablando de que yo puedo dominarme, ¿eh? No, no. Es una entrega a la voluntad del Señor. Que Él sea el que mora en nosotros. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, que no nos confunda esta palabra, dominio propio. Ah, debes tener tu dominio. No, no. No es propio. Es otorgado. ¿Sí? Por eso, en griego nos ayuda más la palabra. Quizá la palabra es templanza. Que debe ir acá es templanza, ¿no? Añadí templanza. Y templanza sí habla de un hombre que sabe gobernarse, pero no porque lo aprendió, sino porque lo recibió del Señor y se ejercitó en humildad, reconociendo que Él no puede, que nosotros no podemos, sino que es Dios morando en nosotros. Cada vez que tratemos de hacer las cosas con nuestro brazo, hermano, vamos a errar, vamos a fallar. Dejemos que el Señor obre en nosotros. ¿Sí? Y eso nos hace, pero somos responsables, porque es ceder. La llenura del Espíritu Santo es justamente eso. Que el Señor tenga más de nosotros. Entregarle todos los días, ¿no? Nuestro ser, ir en humildad, que Él nos siga alabando, que Él nos siga conformando a Él. ¿Amén? Entonces, añadir a esta fe. Miren. ¿Cómo nos ejercitamos para añadir el dominio propio? ¿Cómo el Señor lo añade, esta templanza en nuestra vida? A través de las pruebas. A través de las pruebas. Las pruebas nos van diciendo cuánto de Cristo ya nosotros evidenciamos en nuestra vida. Las pruebas. Y este dominio, hermanos, algunos lo aprenden. Por ejemplo, los fariseos tenían una especie de templanza. Y ellos no adulteraban, hermanos, no eran borrachos, ¿no? No eran gente que andaba perdiéndose y habían alcanzado una pureza, como su nombre decía, ¿no? Los puros, los apartados, fariseos. Bien, ¿eso venía del Señor? No. Eso era la religión. O sea, un hombre puede llegar en apariencia a tener este dominio, en apariencia sí. Pero como no viene del Señor, como no es de Cristo, entonces se va a esfumar. Cuando venga la prueba, se va a hacer nada. Por eso los fariseos, cuando vieron a Cristo, cuando se enfrentaron a Él, ¿qué es lo primero que perdieron? Esto, el dominio propio. Y cuando dice que, como el caso de Esteban, crujían los dientes, no podían soportar la sabiduría con que les hablaba. Y el Señor les hacía ver que era falso eso. Por medio de estas pruebas, el Señor les mostraba a ellos de que lo que tenían era falso. No era una piedad verdadera. ¿Qué hace el Señor con las pruebas en nuestra vida? Hace eso, hermano. Nos hace ver si que lo nuestro viene de nuestro brazo o es de una obra del Señor. Y benditas sean las pruebas, amado. Porque el Señor nos va conformando por medio de esto. Cada uno de nosotros ve cuánto nos falta. Cada uno de nosotros puede ver eso. ¿Cuánto nos falta añadir a esto? Ahí nos podríamos quedar, pero como vemos, es todo un, no quiero llamarlo paquete porque no es una forma correcta, sino es toda una obra, un trabajo del Señor en nuestra vida, ¿sí? Y luego dice, al dominio propio, paciencia. A este dominio, a esta templanza, podemos añadir. Y tanto como para el dominio, para la templanza, como para la paciencia, el Señor siempre utiliza las pruebas. Las pruebas, lo que estamos viendo, ¿no? En Santiago, que debemos tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Entonces, el creyente que tenga esto en mente, en su corazón, el creyente que sabe que la prueba le va a producir paciencia, entonces va a poder enfrentar las pruebas con ese gozo, porque sabe que el final va a ser eso. Y el Señor va a otorgar también sabiduría. ¿Sí? Amén, amados. Y bien. Y recordemos, amados, que examinándonos, cada uno de nosotros, podemos ver que no tenemos todavía la paciencia que el Señor quiere en nuestra vida. ¿Sí? Por eso la necesidad de las pruebas. Somos probados de diferentes maneras en la casa, con los que convivimos en casa, padres, esposa, hijos. Aún lo que nos rodean, vecinos por ahí, somos probados. Somos probados en el trabajo, con las personas con las cuales trabajamos, somos probados. Uno quisiera que las pruebas desaparezcan, ¿no? Ya no quiero ser probado, pero es el medio por el cual el Señor va a obtener esta parte del fruto del Espíritu en nuestra vida. Lo va a hacer. ¿Cómo maduran los niños? ¿Cómo hacemos que un niño vaya creciendo también, vaya madurando, ¿no? Porque si llega a los 7, 8 años y es un irresponsable y todavía es un inmaduro, entonces no hemos hecho nada. Pero el padre que manda, que ordena a sus hijos, tiende tu cama, arregla esto y hace que el niño obedezca, es una prueba, le está colocando una pequeña carga que él puede llevar. El que no recibe órdenes y el que siempre tiene gente que le hace las cosas, va a llegar a los 15 años, y 15, 20 años, y no va a soportar la vida. La vida se lo va a tragar. No va a poder sostenerse en los lugares donde vaya. ¿Por qué? Porque no tuvo paciencia. Estoy hablando de la paciencia para las cosas de este mundo, poniéndolo como ejemplo. No va. ¿Y qué va a salir? Va a salir un trabajo, se va a ir a otro, se va a ir a otro. ¿Por qué? Porque ninguno lo tratan bien. Y no va a soportar, no va a soportar. Entonces, el Señor, amados, finalmente, en nuestra vida nos hace, es bueno, porque como Padre nos dirige y nos lleva a pasar por pruebas, para madurar, para ejercitarnos en la prueba. Pedro tenía un gran encargo, hermano, de parte del Señor. Les dio las llaves de la apertura del Evangelio a los gentiles y a los judíos. ¿Qué tenía que hacer? Bueno, probarlo. Por eso aparece más Pedro que ningún otro apóstol, ¿no? Juntamente con Juan y Jacobo, ¿no? Y todos ven a Pedro, ¿no? Y dice, Pedro, ¿cómo era que el Señor le iba a dar las llaves? Y era, a veces se iba de boca, a veces, ¿no? Le cortó finalmente la oreja a Malco. Y el Señor le da las llaves. ¿Por qué aparece más Pedro en la Escritura? Porque tenía el encargo. Igual los demás estaban cuando dice que Judas, ¿no?, dijo esto acerca de por qué no se vendió esto, ¿no? Los demás también por ahí pensaron lo mismo, ¿no? Él lo decía porque era ladrón, ¿no? Pero a veces todos se deslizaban en el mismo pensamiento. Por ejemplo, cuando Jacobo y Juan pidieron que uno se sentase, ¿no?, la madre, uno a la derecha, uno a la izquierda, los demás se molestaron. Creo que esta es la parte que involucra a los demás, ¿no? Se molestaron porque habían pedido eso. Entonces, todos pasaban lo mismo. Pero Dios menciona a una persona más por el cargo que iba a tener. Y obviamente sus faltas se iban a evidenciar. Cuando estuvieron en la barca, Pedro se atrevió a decirle, si eres tú, manda que yo vaya, Señor. Y él salió. Y Pedro es visto a un hombre de poca fe. Todos eran hombres de poca fe. Pero el Señor le muestra a él esto por el encargo que iba a tener. Así el Señor, amados, prueba a sus hijos. Porque necesitamos esta paciencia para servirle. Para ser útiles en la obra. Amén. Amén, amados, nos quedamos aquí. Nos falta la piedad, el afecto fraternal y el afecto fraternal, amor. Interesante, hermanos, mediten. ¿Por qué dice afecto fraternal? Porque a veces es amor, ¿no? El afecto fraternal dice amor. Bueno, le dejo ahí. ¿Por qué utiliza dos palabras el Señor para eso? Mediten esto para el próximo martes. ¿Ven? ¿Y qué es piedad? ¿Qué es piedad? También mediten. ¿Sí? No solo esperen que justamente añadir vuestra fe virtud. Entonces, ya hermanos, puedan añadir, ¿no? Pueden añadir, ustedes tienen que ejercitarse en esta obra. ¿Amén? Ejercitarse, ver, como dicen, ¿no? A veces, el otro día, jueves, que el hermano compartió, yo estaba escuchando y le decía, qué bonito es escuchar, ¿no? Escuchar y ser edificado. ¿Amén? Pero hermanos, hay una tarea de cada uno de nosotros, añadir conocimiento. Entonces, mediten, y va a ser más grato cuando escuchemos la próxima semana y van a decir, ah, sí, era así, ¿no? Entonces van a poder ver. Si tienen algunas otras ayudas, pueden buscar el original, si quieren un poquito más, pero comparar con otros textos en la misma Biblia, porque la misma Biblia da luz, ¿no? La misma Biblia se interpreta ella misma, por medio del ejercicio que Dios da. Amén, amados. Dios nos guarde. Vamos a orar. Agradecer por este tiempo. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque tenemos este encargo de parte de ti y realmente, Señor, podemos cumplirlo. Sería imposible, Señor, llevar a cabo. Imposible. Si no te tuviéramos a ti, si no reconoceríamos nuestros pecados, nuestras faltas, nuestra necesidad de ti, la reconocemos, Señor, nuestra dependencia, porque separado de ti, Señor, nada, realmente nada podremos hacer, nada, ni nada que podemos hacer. Si llevamos un alma para tus pies, Señor, Cristo, es porque tú nos has dado esas fuerzas, esa sabiduría para anunciar, para predicar. Todo viene de tu mano, Señor. A tu nombre, gloria, Padre. En Cristo Jesús, Señor. Amén.